No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. El tema de ser padre responsable y la nueva paternidad están en boga. Lo de hoy es un rol paterno que no solo consiste en proveer, en patrocinar, como en los antiguos tiempos a la familia. El nuevo papel se relaciona principalmente con una forma de ser involucrada con los hijos, con la esposa, y no un ente viviente que solo aporta en lo económico. Los papás de hoy se comprometen, trabajan en casa, hacen tareas con los niños y preparan la comida. Han cambiado a tanto que han dejado patrones de comportamiento añejos y han roto prejuicios machistas a tal grado que hoy son quienes asumen su papel en la elección de un método para planificar la familia. El involucramiento del hombre en este tema apareció en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994 y se pretendía un papel equitativo en el control de la natalidad. Una mayor conciencia y un conocimiento pleno de los derechos reproductivos son algunas de las causas que ayudan a que hoy sean más hombres los que escogen la vasectomía, un método de planificación familiar definitivo. Desafortunadamente, quienes eligen este método deben enfrentarse a prejuicios sobre la masculinidad y tabúes asociados a la pérdida del desempeño sexual, que son completamente erróneos y ridículos, de acuerdo con Francisco Morales, encargado del área de vasectomía en el Hospital Materno Infantil de Guadalajara. Dice que cuando no hay una escolaridad mayor de secundaria, es frecuente que este tipo de carga se le deje a la mujer. Pero que afortunadamente esta se entiende ya como una responsabilidad compartida. La vasectomía en un inicio se usó para conocer sus efectos sobre la próstata, después como rejuvenecimiento quirúrgico masculino y finalmente como método anticonceptivo. El doctor Li Shuwang en 1973 desarrolló la vasectomía sin bisturí para reducir el temor de los hombres ante este procedimiento. En el mundo hay 37 millones de hombres que optaron por la vasectomía, principalmente en países desarrollados. La vasectomía sin bisturí es un procedimiento permanente con 99% de eficacia que se realiza con anestesia local y que es ambulatorio, es decir, que el hombre sale caminando de la cirugía ya que no es necesario que se quede internado en un hospital. La cirugía dura entre 20 y 30 minutos y el paciente reanuda sus actividades luego de un par de días. En el caso de la histerectomía, la cirugía anticonceptiva definitiva para la mujer es mucho más dolorosa y exige mayor tiempo de recuperación. Actualmente la vasectomía ha aumentado en la última década en varones de entre 30 y 40 años de edad y anualmente se registran ya de 15 a 20 mil procedimientos de manera gratuita en instituciones públicas de salud. En México, el perfil del hombre que se somete a una vasectomía en el sector público salud es el siguiente. Su edad varía entre los 20 y los 59 años. Los varones de entre 35 y 40 años recurren más a ella. Casados con al menos dos hijos, con un nivel educativo superior y un nivel socioeconómico medio alto a muy alto. Actualmente estos son indicios de que la mentalidad machista ya cambia. Se revoluciona cada día y el hombre como papá consciente es capaz de aceptar su nuevo rol. Esto en definitiva nos lleva a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.